yo quería darle la bienvenida a ustedes en nombre de la Biblioteca Utopía, que es el programa de extensión que esto se da, y es un gran gusto para nosotros participar de la presentación de un libro que toma, que nos hace acordar de que la economía es una ciencia social y el cruce de la economía y la política. Nosotros que somos una biblioteca cuya inclinación general es el estudio de la sociedad, las ciencias sociales, algo que más que cruzar disciplinas recupera el carácter original. Para Marx era economía política, no era economía seca, ¿no? Entonces decir que es interdisciplinario o transdisciplinario quizás es una digamos una salida de tono, porque en realidad la economía política es un tronco común y de eso se trata. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones por el libro y los mejores deseos de la Biblioteca Utopía para su éxito. ¿Puedo agregar algo? Hasta la dictadura de Onganía, nuestra facultad, la carrera de economía política, y ahí se le cambió y se le No tenía el dato, sabía que se había llamado economía política en alguna época, pero no que la habían cambiado durante el programa. Ahí allá. Ah, sí, sí, acá. Bueno, voy a empezar yo entonces. Bueno, voy a hablar en el micrófono porque esto está siendo grabado, entonces para la posteridad, ¿no? Vamos a dejarlo en el micrófono. Bueno, voy a ser muy breve, quiero solamente agradecerles por haber venido, quiero agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, quiero agradecer a Miguel, quiero agradecer a la Biblioteca Utopía, es una biblioteca que uso mucho, a la que vengo todas las semanas, así que me alegra que haya un lugar para el libro acá. Le agradezco mucho a los autores, acá hay algunos presentes, por haber tenido también la paciencia. Es un proyecto que tardó más de lo que me hubiera gustado, y en ese sentido, ya que estamos grabando, agradezco a la editorial Teseo que me convocó para crear este proyecto. Bueno, les agradezco a todos ustedes por los compañeros de la mesa por tomarse la molestia de haber venido, de preparar algo para esta ocasión. No quiero como usar mucho tiempo, somos varios y no sé, me imagino que los demás tendrán algo más interesante que decir que yo en este momento. Es decir, no quiero decir nada como conceptual, no sé, solo quiero tocar dos o tres puntos. Primero, bueno, las vueltas del destino hicieron que este libro sea, si bien tenga algunos ejemplares en formato papel o físico, sea fundamentalmente un libro digital, lo cual, bueno, por un lado permite, digamos, que sea accesible siempre, en cualquier momento, a cualquier persona. Por otro lado, responde de alguna forma a la época, en el sentido de que, bueno, estamos en un momento en el que la materialidad está cambiando, en términos de sí, el libro ya no es específicamente un objeto. Lo mismo que el arte digital, que las comunicaciones digitales, que el dinero digital, es decir, bueno, responde un poco a algo así como una época. Y en ese sentido, bueno, a mí me hizo como, o me obligó a reflexionar un poco sobre el fetichismo de la mercancía en general, pero sobre el fetichismo que uno tiene con el objeto libro en particular. Así que bueno, la digitalidad de este libro me parece que bueno, que abre por lo menos una puerta interesante, y el hecho de que esté en una biblioteca también aporta a esa posibilidad de ser consultado, digamos, por fuera de la propiedad privada. Bueno, el origen un poco de la organización del libro tiene que ver con trabajos anteriores míos, digamos, con el estudio del dinero desde la perspectiva de la filosofía política, particularmente un estudio largo sobre Aristóteles, en el cual, o a partir del cual, lo que se me había puesto de manifiesto en ese momento era lo necesario de rearmar o recuperar el dinero como una forma histórica, pensar al dinero como forma histórica, es decir, no solo en sus definiciones funcionales o conceptuales, sino también como producto, obra de una sociedad. Y bueno, si ese primer estudio, que se llama Dinero Sagrado, sobre Aristóteles, era una apertura, una puerta de entrada hacia la historización, digamos, del dinero, el sentido que tenía esta compilación era, bueno, convocar también a otros autores a que abandonen o a que conecten sus perspectivas con esta posibilidad de pensar al dinero como producto histórico. Entonces una especie de ilusión de compartir esa misma preocupación. Bueno, ilusión que para mi gusto se volvió como muy muy concreta en este libro. Es decir, los aportes me parece que son muy interesantes, que son fundamentales para ese estudio o en ese sentido. Y si tuviera que elegir un concepto que recorre todas las páginas como hilo conductor, es por un lado la posibilidad de restablecer al dinero como algo, bueno, histórico y por lo tanto pasible de ser pensado bajo diversas prácticas, bajo diversos usos, en torno a distintas conformaciones sociales, y por otro lado un manifiesto en contra de la naturalización de cierta forma de dinero, que es la que tiene actualmente básicamente un dinero pensado como fin, como objeto para ser como bien para ser acumulado, como valor en sí mismo, es decir, esta idea que ya está, por supuesto, que ya aparece en Marx, que ya aparece varias veces, de la inversión entre el ser medio y el ser fin del dinero. Bueno, ese uso contemporáneo, no sé, neoliberal del dinero, lo vuelve un objeto de deseo, lo vuelve un objeto deseable en sí mismo, un fin en sí mismo, y por eso, bueno, cualquier actividad existente hoy en algún punto tiene vínculo con el dinero. Es decir, el dinero está atravesando hoy cualquier actividad, cualquier disciplina, cualquier tradición, cualquier reflexión contemporánea. Bueno, un libro que atraviese tantas épocas, tantas tradiciones y tantas perspectivas en relación con el dinero permite historizarlo, desfetichizar o apunta a desfetichizarlo, y también, no solo eso, sino mostrar la complejidad del fenómeno, mostrar diversas caras de este fenómeno que se da por sentado como algo que funciona de una sola manera en la sociedad contemporánea. Y eso tiene ya de por sí, es decir, esa sola reflexión, ya tiene de por sí una implicancia ética, política, filosófica, económica, etcétera. Bueno, nada más, solo quería eso, agradecerles mucho. Me parece que en una en un entorno, una situación en política mundial y nacional como la que estamos viviendo, bueno, volver a poner sobre el tapete una pregunta crítica, una mirada crítica sobre el dinero como medio o como producto social, bueno, era muy importante. Así que les agradezco. Y paso la palabra. Sí, paso la palabra. Sí, no, está seguro. Paso la palabra a Martín. Sí, bueno. Yo no iba a hablar en principio en esta mesa. Cuando Mirta trajo la idea, me pasó el libro. El libro tiene una cosa muy interesante, que es la que lo hace también muy complejo de presentar, que es su heterogeneidad, digamos, ¿no? Que es lo que vos mencionabas recién, los distintos momentos históricos, las distintas tradiciones, las distintas figuras. Presentar un libro supone tratar de decir algo así que unifique o invite a un criterio de lectura. Y se me ocurrió otro, así como una especie de ejercicio más, digamos, de asociación libre, que es a qué me invitaba la lectura más concentrada de algunos de los capítulos, también tengo que confesar. Porque lo que hace efectivamente el libro, que es muy interesante, es abrir, por toda esa heterogeneidad, muchísimas vías, muchísimas preguntas posibles en torno del dinero, en torno de distintas entradas, incluso, diríamos, no solo históricas, sino también disciplinarias o interdisciplinarias, etcétera, respecto del dinero. Y yo me acordé, sobre todo leyendo el artículo de Micaela, que me resultó muy interesante, me acordé de una cosa. Cuando estaba estudiando en la carrera de ciencia política, de la que además son muchos, creo, de esta, muchos herejes de este libro emergentes, hicimos un grupo de lectura del Capital. Ahí está, él era como especie de capitán de ese barco, que naufragó como todos los barcos interesantes, digamos. Pero, llegamos lejos, llegamos hasta el tercer tomo. No lo terminamos, pero avanzamos bastante en el tercer tomo. Me reenvió rápidamente a algunas cuestiones de aquel grupo y lecturas, y además porque este año es el, ¿no?, son 150 años de la edición del primer tomo del Capital. La semana que viene hay aquí unas jornadas a propósito de eso, aprovecho para hacer la promoción. Pero me acordé de una frase que había leído, que después la tuve que ir a buscar porque no me acordaba dónde estaba. Sí que estaba en el tomo 3, que es una frase muy bella de Marx, que dice así, dice, muy breve, dice: el dinero lleva ahora el amor en su entraña. Esa frase es una frase que está en el capítulo 24 del tomo 3, un capítulo 24 menos famoso, diríamos, que el capítulo 24 del tomo 1, y es una frase a propósito del capital a interés, ¿no?, donde lo que Marx desarrolla es la idea de el capital a interés como el límite último, el sumum del fetichismo del capital, ¿no? Es decir, el lugar donde justamente el dinero posee la ilusión de prescindir de toda otra forma social, otro recorrido, otra experiencia que sí mismo para multiplicarse, ¿no? Y pensaba eso cuando leía el artículo de Micaela, porque ella remite a un texto de Tronti, de Mario Tronti, que dice que lo que caracteriza la sociedad contemporánea, el neoliberalismo, diríamos, más extremo, es la sustitución de la fórmula MDM, ¿no?, mercancía, dinero, mercancía, como una fórmula que uno podría remitir al capital, a una suerte de capitalismo clásico, por la fórmula DMD o DMD', ¿no? Es decir, donde el centro es la multiplicación del dinero. Y entonces todo el artículo es una muy interesante exploración sobre, también el de Ezequiel en parte es sobre eso, ¿no?, sobre qué implica incluso en términos de modos de producir subjetividades diversas esa sustitución del MDM por el DMD, Pero lo interesante es que Marx directamente, cuando habla del capital e interés en este capítulo, dice en realidad ya ni siquiera es DM de prima, ¿no? Es D de prima, o sea, no, ni M. Es decir, solo hay un tránsito entre el dinero y la multiplicación del dinero. Y entonces, y usa muchas frases, quisiera solamente, perdón, la demora, solo que dice: en el capital a interés se condensa y abrevia el movimiento del capital, se prescinde del proceso intermedio y un capital mil aparece plasmado como una cosa que es de por sí mil y que al cabo de cierto tiempo se convierte en 1100. Lo mismo que el vino encerrado en la bodega, que al cabo de cierto tiempo gana en valor de uso por su propia virtud. El capital se convierte ahora en una cosa, pero es en cuanto tal cosa capital. El dinero lleva ahora el amor en su entraña. Es decir, el capital se transforma en una cosa, esa temática que viene del problema del fetichismo, pero asume acá una especie de sumum, ¿no? De momento extremo. Y que de algún modo presenta, eso me parece que es lo interesante, presenta una especie de borde del propio razonamiento del capitalismo, ¿no? Es una especie de límite que a Marx de algún modo lo deja, le produce una suerte de, que es hay una, hay como una ambivalencia que está muy presente en todo el capital, diría, ¿no? Una especie de una muy fuerte crítica ética de ese límite y al mismo tiempo una esperanza, ¿no? Una expectativa de que ese límite es un límite que no puede ser rebasado, ¿no? Es decir, y que ese alejarse de la M, de la D, de algún modo va a implicar en algún momento una especie de, la M lo va a traer a la fuerza, ¿no? Y así termina el capítulo, ¿no? Porque dice Marx: sabemos, sin embargo, en primer lugar, que en realidad la conservación y también, por tanto, la reproducción del valor de los productos del trabajo pretérito solo es fruto de su contacto con el trabajo vivo, ¿no? Esta es la expectativa que guarda Marx, ¿no? Que finalmente la relación entre el trabajo vivo y trabajo pretérito es una relación que persiste y que aunque el dinero produzca toda esta ilusión de multiplicarse solamente por reposar como reposa el vino, en algún momento la M va a tirar, ¿no? Entonces dice Marx, en segundo lugar, que la posibilidad de que los productos del trabajo sobrante vivo solo se mantienen mientras se mantiene la relación del capital. Es decir, esta relación social determinada en que el trabajo pretérito se enfrenta de un modo independiente y despótico al trabajo vivo, ¿no? Que es la otra, perdón, gran operación, que es la operación de desnaturalización, ¿no? Que hay en el texto de Marx, ¿no? Es decir, esa, la idea de que esa relación es una relación que responde a una forma de constitución de la sociedad, ¿no? Y que solo persistirá en tanto esa forma de constitución de la sociedad persista, ¿no? Yo quería simplemente traer esto como aquello que me había disparado y pensar cuánto sigue, ¿no? Cuando yo leía lo del dinero lleva el amor en su entraña, cuando leía, perdón, esta frase, ¿no? Donde Marx dice, hablando de los personajes con los que discute permanentemente, dice: convierte Pitt, un tal Pitt, la teoría de la acumulación de Smith en el enriquecimiento de un pueblo por medio de la acumulación de deudas. Y llega al halagüeño resultado de que para pagar un empréstito lo mejor es abrir empréstitos y más empréstitos hasta el infinito. Uno piensa cuando lee esto que no se escribió más nada en el medio, ¿no? Entre este párrafo y la situación actual, dice. Y más cuando ahora también asistimos a la tesis de que se puede llamar inversiones a la D de prima, ¿no? Es decir, el gobierno actual llama inversión a los que hacen D de prima, ¿no? Y siquiera no les pide que pasen por M, dice, traigan D, les damos de prima, eso es lluvia de inversiones, ¿no? Entonces, acá hay una actualidad alarmante, diría, de este texto, y al mismo tiempo la brutalidad con la que se produce el tránsito al mundo contemporáneo del D de prima claramente está fuera de la imaginación de Marx, ¿no? Que me parece que tiene siempre esa idea de que en algún momento la M va a tirar hacia una especie de sustrato histórico real y va a devolver las cosas a algún lugar. Pareciéramos estar lejos de eso y bueno, por supuesto que no es, que resulta, diríamos, al menos preocupante. Pero bueno, yo simplemente quería agradecer la invitación y presentar este lo que me disparó a mí, hacer así como una cosa medio esto. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Stanislao Malik, investigador del CCC, economista, creo que el único en la mesa, economista, ¿no? Hablando de dinero. Voy a contar una anécdota en un ratito al respecto de mesas, dinero y economistas. Me pasó lo mismo que comentaban, digamos. Es una recopilación de textos que disparan para varios lados, de politólogos, filósofos, sociólogos, de diferentes, se nota que diferentes, con diferentes lecturas de la realidad, diferentes tradiciones. Lo cual me parece buenísimo, porque dispara un montón de cosas el texto. A mí me dispara un montón de críticas, un montón de preguntas. Me surgió leer autores, que la verdad que es algo súper, decir, estar leyendo un texto y decir, uy, ¿qué dirá este tipo que están haciendo referencia? Voy a buscar algún libro. La verdad que me gustó mucho, disfruté leerlo. Hay cosas, les voy a ser honesto, hay cosas que entendí y hay cosas que no entendí nada. Soy economista, ¿sí? Hay cosas que no entendí nada. Y yo que soy me considero un economista que le gusta la interacción entre las ciencias sociales, yo no entiendo realmente por qué economía está con contador, actuario y administración en la facultad, no sé qué tiene que ver. Para mí tendría que estar en ciencias sociales, ¿no? Tendría que estar con ciencias políticas, tendría que estar con sociología. Estamos con contador, yo no sé nada de contabilidad, menos de administración. Los contadores tampoco saben de economía. Es una cosa extraña. Considero que los economistas tenemos muy poco diálogo con el resto de las ciencias sociales y el resto de las ciencias sociales tiene muy poco diálogo con los economistas, ¿no? Esto se nota por el hecho de que leí textos que directamente no entendía, la verdad. ¿Por qué? Por ejemplo, había textos que tenían palabras en griego y yo no sé, digamos, no tengo ni idea ni cómo tipearlo en Google para buscar qué significa, porque tiene letras que yo no están en mi teclado, ¿no? Que yo entiendo que son palabras para el común de, creo que era un texto escrito por un filósofo, que para el común de los filósofos les remite a algo, quizás de primer año de la facultad, y yo no tengo idea de lo que me están hablando. Probablemente sea como cuando yo leo un paper de economía y se lo paso a un amigo sociólogo, filósofo o politólogo y me dice, ¿qué es esto? Porque está todo escrito en matemática y aunque sea matemática simple, ya es encriptado, ¿okay? Los economistas escribimos encriptado, eso no hay duda, pero las otras ciencias sociales me parece que muchas veces también escriben de forma encriptada, entonces cuesta, ¿no? El ida y vuelta. Pero es un trabajo que hay que hacer. Este libro, la búsqueda de este libro y me parece fantástico, ¿no? La verdad que hay varios textos que me parecieron, que me gustaron mucho. Un texto de Otonello que me pareció bárbaro, cosas súper originales, como directamente un capítulo sobre el dinero y el arte, que me parece un encuadre genial. Evidentemente tengo que leer más a Foucault para entender varias cosas, que si no, evidentemente se me está pasando un elefante por delante rosa. Pero bueno, me despertó leer a Foucault, cosa que no me había sucedido, ¿no? ¿Y qué era lo que les quería comentar como anécdota de la mesa donde hay un economista y estamos hablando de ciencias sociales? Yo hace un par de años fui a una mesa donde estás vos, mirá. Sí. Me di cuenta ahora que estoy hablando justamente sobre el dinero en Aristóteles, ¿no? Yo estaba en la audiencia y me sorprendió porque fue en el IDAES hace unos años, ¿no? Una mesa sobre que trabajaba el IDAES, un instituto de posgrado, ¿no? ¿Qué? Mariana Lucy. La verdad que no me acuerdo, pero había un filósofo, una chica de letras y una socióloga que era la que llevaba el equipo de investigación de dinero en IDAES. Entonces fíjense, una mesa de posgrados de ciencias sociales, incluso tienen posgrados de economía ellos, tienen desarrollo económico y sociología económica. Una mesa sobre dinero y no viene un economista. En una facultad donde dan economía, dije, tipo, la pucha, evidentemente hay algo que no logramos romper, ¿no? Diríamos que no hablamos. Y me di cuenta en esa charla que una de las tantas cosas, por ejemplo, que son lo que nos golpea o en lo que chocamos. Me acuerdo cuando, es una anécdota nomás, ¿no? No es un juicio de valor sobre ningún tipo de investigación. Me acuerdo que la chica que era socióloga, que estaba presentando un trabajo muy largo, que estaba haciendo, creo que era su tesis doctoral, sobre Argentina y el dinero, finalmente habla del dólar, un tema que a mí me apasiona y sobre el que yo estaba investigando en ese momento, y ella afirma que el dólar es una pasión argentina y que compramos compulsivamente dólares. Entonces hay que ponerse a investigar por qué los argentinos compran dólares. Y yo le comento, cometí un error terrible, que le dije, me parece que eso es un mito. Y dije, chao, acá me hundí en las profundidades, puede decirle a un científico. Entonces lo que está diciendo es un mito, es como clavarle un puñal y hacerle ¡tra! Y dije, no, bueno. Pero ¿por qué? ¿Por qué es un mito? Digamos, algo que yo creía también. Porque te metes en las estadísticas que yo estaba trabajando. Yo había hecho un trabajo del dólar en Argentina, todo lo mismo recorriendo el camino de sociólogos, filósofos, qué pasa con Argentina, la historia, la dictadura, el neoliberalismo, pim, pam, pum, y me metí en las próximo trabajo, estadísticas de Latinoamérica, y toda Latinoamérica compran dólares. Nosotros compramos el promedio, ni siquiera más, ni siquiera el primer decir, el promedio de las economías latinoamericanas con respecto al PBI. Los que más compran son Chile y Venezuela. Han llegado a comprar sobre su PBI 4 veces más dólares que nosotros. ¿Ok? Los dos extremos, un país que se dice ir hacia el socialismo y un país ultraliberal. Cuando le dije eso, se me puso como loca. Empecé a decir, vos sos un economicista, estás simplificando todo. No, no. Hay una evidencia empírica que dice que no tenemos un gen dólar los argentinos. Puede ser que haya un gen latinoamericano. O diríamos, tenemos que investigar qué pasa con Latinoamérica y el dólar. Quizás no es solo Latinoamérica. Quizás si nos vamos a África pasa lo mismo, si nos vamos a Asia pasa lo mismo. Quizás hay una moneda en el mundo, que es el dólar, que mueve el 89% de las transacciones de cambio del planeta. Quizás hay 3 centros financieros del mundo. Frankfurt, Tokio, Londres y Nueva York, 4. Y todos los flujos de capital van hacia allá. No lo sé, ese es un prejuicio mío, ¿no? Pero digo, en cuanto le tiré un número, es como que le hubiera clavado un puñal a un sociólogo. Y dije, tampoco puede ser esto. Digamos, a mí, a los economistas, ¿qué nos sucede? Que cuando leemos un texto que no tiene 2 ecuaciones, que es una vulgarización bastante fuerte de la realidad, ¿no? Las ecuaciones, ya decimos, ¡ah, sos un fumado, loco! Es así. Hay muchísimo prejuicio con las ciencias sociales, entonces la economía tiende a vulgarizarse, para mi gusto. Pero por otro lado, uno encuentra el otro lado una reacción muy fuerte hacia las tradiciones epistemológicas que tenemos en la economía. Con lo cual es un tema que tenemos que trabajar todos. No tengo idea ni tengo una propuesta de cómo hacerlo. Creo que este libro es una buena forma de empezar, ¿no? Claramente, en la economía tenemos una pasión por medir con respecto a las otras ciencias sociales. Creo que tenemos una pasión por medir porque nuestro objeto de estudio es mensurable, ¿no? En varios casos nos pasamos de rosca, los economistas queriendo medir todo, cuando sabemos que la medición en economía no es una regla, sino que es una regla que se mueve permanentemente, justamente es la moneda, ¿no? Y como ya lo dijo Ricardo, David, y todos los economistas que lo siguieron, no hay una medida única y objetiva de valor. Un patrón de medida único y que se mantenga constante en el tiempo no hay. O por lo menos nadie lo encontró hasta ahora. Ni siquiera el valor trabajo, ¿no? Porque digamos, va variando y no es un patrón. No se puede tomar una hora hombre, no se puede medir. Pero sin embargo tratamos de medir porque tenemos el sistema de precios y eso nos permite tratar de medir todo el tiempo. En ese medir todo el tiempo nos olvidamos lo que hay detrás de ese medir. Y yo personalmente, hoy voy a funcionar mi idea un poco como abogado. Está bueno donde me pusieron, porque yo siempre soy un crítico de los economistas. Siempre voy tirando, che, ¿sigo economía? No, economía es una basura. ¿No? Siempre estoy criticando a la economía y hoy me pusieron en lugar con este libro de revalorizarme. Decir, ah, mirá, hay cositas, loco, que por lo menos están buenas y que no están así. No somos tan berretas, ¿no? Yo creo que la idea de, digamos, yo sentí a lo largo de todos los textos, no todos, digamos, a lo largo de muchos textos del libro, cierta acusación de la economía como una ciencia berreta, vamos a decirlo así nomás, ¿no? Que se preocupa nada más por lo, como decía Marx, la economía vulgar, ¿no? Que por los efectos aparentes y no sobre lo profundo, lo que tracciona las cosas por detrás. Y hay mucho de eso en economía, sobre todo porque los economistas, la mayoría son así, porque los economistas nos llaman a la tele para decir cuánto va a estar el dólar, ¿no? Y porque la carrera en gran parte es así. La carrera es bastante vulgar, digamos. Nosotros nos recibimos de economistas y no hablamos sobre el dinero. No hay un solo texto que leamos sobre el origen del dinero, sobre el sentido del dinero, sobre los debates filosóficos que hay sobre el dinero. El dinero está y sirve para transar, para medir y para ahorrar. Listo, palo y a la bolsa. Entonces, digamos, claramente la carrera de economía tiene algo de que sea vulgar. No sé si siempre fue así, por lo menos ahora es bastante vulgar y creo que está asociado a la teoría neoclásica, que es el mainstream de la economía, ¿okay? Pero también tiene que ver con que los economistas usualmente tenemos en los diarios 10 páginas para escribir, no lo tienen los filósofos, no lo tienen los antropólogos, no lo tienen los sociólogos. Nosotros tenemos 10 páginas para escribir y lo que hay que escribir es por qué bajó el PBI, cuándo se espera que suba el año que viene, qué pasa, por qué las retenciones, por qué no las retenciones. Digamos, tenemos una bajada permanentemente a la realidad, al número, que nos están tirando las orejas y decir, pero decime, ¿compro dólar o no compro dólar? ¿A mí qué me interesa el fetichismo del dólar? ¿Compro dólar o no compro dólar? Y entonces ahí, digamos, la sociedad te presiona a que pongas números y a que digas algo concreto. Y yo creo que la carrera acompaña eso, ¿no? Que pide la sociedad. Y ni hablar, si ustedes han cursado cualquier otra carrera y han tenido introducción a la economía, ciertamente, si tiene un manualcito, un textito por ahí, es un gran insumo para hacer un fuego para el asado. Se los recomiendo. Es una basura absoluta lo que se enseña en las materias de introducción a la economía. Y muchas veces yo siento que en el texto le hablan a esa materia, a la introducción a la economía. O, esto más allá de lo que siento, se lee en varios de los textos, le escriben a Smith, Adam Smith, ¿no? Yo creo que en gran parte le hablan a Smith porque Marx le habla a Smith. Entonces, como le lleva a Marx, eso te lleva a leer a Smith y a identificar al liberalismo como Smith. Smith no es el padre del liberalismo, porque las teorías liberales no se basan en Smith. Smith fue el primer liberal. Pero si uno lee Smith, ya, digamos, son resabios, muy lejanos. No es como el marxismo, que permanentemente vos lees Marx porque es la fuente original y fundó una forma de pensar el mundo. Smith es el primer liberal, pero uno tiene liberales muchísimo más profundos y muchísimo más complejos que Smith. Si uno quiere leer y criticar a los liberales, tenés que criticar a los austríacos, a los autores austríacos. No tenés que criticar a Smith. Smith, perdonen la palabra, es pedorro. Entonces, criticar a Smith lo criticamos nosotros, Smith, digamos, ¿no? Y somos bastante pedorros. Entonces, imagínense lo que es Smith. Más allá de que es un tipo que creó un sistema, que es el primero que organizó el pensamiento económico, digo, criticarlo como liberal a Smith, como que si eso fuera el liberalismo. O criticar al liberalismo por lo que uno ve en la tele, o por Sturzenegger, no sirve porque son berretas. Hay que buscar un liberal de pura cepa, que yo creo que son, mi opinión personal es que son los austríacos, ¿no? Y criticarlo. Y ahí también, cuando estaba pensando esto, me encontré que en todos los textos, son 10 textos, y súper diversos, y súper interesantes, aparece Marx, aparece Smith, un montón. Aparece una vez citado David Ricardo. David Ricardo es el padre de la teoría económica del siglo XIX. Mucho más que Smith. Pero muchísimo más. Y no aparece citado en una línea, pero en una referencia. Y después no aparece en ninguno más. Y yo dije, qué loco, porque están hablando sobre dinero, están criticando la economía, se critica mucho la economía en este libro. Y no me hablan de ningún texto de economía. Entonces, pasa algo raro, diríamos, entre es como que nos tenemos que sentar y charlemos. Y este es el puntapié, ¿no? Pero hay que charlar. Acá puse algunos ejemplos. Austríacos son los más liberales de todos los liberales y son muchísimo más prolijos y muchísimo más profundos de lo que son los neoclásicos, ¿no? Y son como la base teórica y los fundamentos filosóficos, los fundamentos metafísicos, todo el liberalismo. Tenemos los regulacionistas, que son franceses, que utilizan la antropología, que utilizan la sociología, la historia. Tenemos los historicistas, ¿no? Toda la segunda revolución industrial en Alemania y Estados Unidos. Tenemos a los latinoamericanos, tenemos a Keynes, no hablan de Keynes. Tenemos Latinoamérica, que también parece que Keynes es dale al gasto público. No, eso no es Keynes, eso es la vulgarización absoluta de Keynes. Uno agarra el libro La teoría general de Keynes, y si te lo lees todo, no los primeros tres capítulos, la propensión marginal a consumir, encontrás los últimos capítulos que te hablan de lo que es el dinero, de lo que es el interés. No se habla de Keynes, un tipo que revolucionó la forma de ver el dinero y el interés, ¿no? Y un estudioso del dinero. Además, hay una etapa que se llama la etapa en Keynes, ¿no? Antes de escribir, que se llama la etapa de la Mesopotamia, que le agarró una obsesión, se volvió loco con el dinero y empezó a estudiar la Mesopotamia y el origen del dinero en la Mesopotamia. Un tipo que habla mucho del dinero y sabe mucho del dinero. Y está muy bueno para... Además, miren qué interesante. Acá voy a saltar, me voy a desordenar. Miren qué interesante. Antes de ponerme a decir las cosas que me fueron, otras preguntas que me fueron surgiendo, Keynes, por decir algo, un autor, ¿no?, que no profundizó mucho al respecto, es un tipo que leía de historia del dinero, leía de antropología del dinero, y Keynes no creía en el trueque, ¿no? Digamos que el dinero no era un velo, diríamos que el dinero no era el que facilitaba la economía de trueque. ¿Por qué? Porque la economía del trueque, cuando uno lee antropólogos, no existió. O por lo menos eso dicen los antropólogos, ¿no? Marx creía que, como los clásicos, como Smith y como Ricardo, que hubo una etapa de trueque, una etapa pastoril o de caza, y había economías de trueque y vino el dinero. Bueno, eso no pasó nunca, ¿no? Entonces es un problema que en las ciencias sociales estemos leyendo solo a cierto lugar de autores que de repente ya fueron superados, ¿no? Ya fueron superados en ese aspecto, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque pasaron 120 años. Los antropólogos también estudiaron algo en 120 años. Algo descubrieron sobre el dinero los tipos. Bueno, leámoslo, ¿no? Bueno, perdón, voy a continuar. Las preguntas que me despertó el texto, ¿no? Bueno, los textos, porque hay textos con los cuales yo los disfruté, más que disfrutar, todos los disfruté, algunos los comparto 100% y me despertaron un montón de cosas, otros los critico, o me siento crítico hacia ellos. Lo que vi como un patrón en varios casos es que hablan de que la sociedad actualmente gira alrededor del dinero o gira alrededor de la economía, ¿no? Y como yo soy economista, eso me cuesta, porque no sé cómo comprobarlo. Las cuentas nacionales empezaron hace 70 años, ¿no? No hay duda que hoy estamos en la sociedad de la medición, yo creo, es mi visión. Quizás alguien que sepa más de historia, ¿no?, historia de la ciencia. Pero en cuanto a las ciencias sociales, estamos en la etapa de la medición, porque recién después de la posguerra se empieza a medir el PBI, se empieza a medir la pobreza, se empieza a medir la distribución. Entonces, cuando decimos que ahora estamos en una época donde la economía es una ciencia suprema, o la economía, o el dinero es el objeto, no lo sé. La verdad es que no lo sé. No lo puedo afirmar. ¿Okay? Decir que el dinero gira alrededor de... el mundo hoy gira alrededor de la economía. Las grandes migraciones en la historia muchas veces tuvieron que ver con la economía. ¿Por qué los países, diríamos, o las poblaciones se sitúan cerca de ríos, o de puertos, o de mar, o en un valle fértil? Por los recursos naturales. Y eso no es la economía. Para comerciar, digamos, la guerra de las guerras púnicas, ¿por qué fueron? Por controlar las vías comerciales del Mediterráneo. Eso no es economía. Digamos, todas las guerras para mí fueron por economía. Después te dicen, no, es porque en realidad no son cristianos. Para encontrar no cristianos tenías para ir para África, tenías que ir para todos lados. Tenías que ir para allá. Porque para allá estaban las vías comerciales para la India. Entonces, ahí, digamos, me sale medio el marxista, pero digamos, como que la realidad material es la que te va demarcando la historia. la realidad material es economía, ¿no? Lo que sí, hay un texto interesantísimo sobre liberalismo y neoliberalismo. Lo que sí no hay duda es que, digamos, el Estado ha sido apropiado por la lógica de la optimización económica. Eso yo creo que pasa, eso sí. Pero eso a decir que el mundo gira alrededor de la economía, ya me parece, no sé por qué ahora, no sé qué diferencia, eso habría que pensarlo. Simplemente digo que habría que pensarlo, realmente no lo sé. Lo mismo, no solo con el hecho de quizás pienso, ¿no? Digamos, pensaba, quizás se refieren al mercado en vez de la economía, o quizás se refieren al consumo en vez de la economía. Esas pueden ser dos opciones también, ¿no? Que economía es algo muy amplio para referirse, o dinero es algo muy amplio. Y en realidad la visión es que hoy estamos en un mundo muchísimo más mercantil, donde todos se definen por muchas cosas que antes no se definían por sistema de mercado, se definen por sistema de mercado. Eso es real, ¿no? O el consumismo es algo, un signo de nuestra época, me parece, ¿no? El consumo, incluso la comunicación que gira alrededor del consumo permanentemente. Bueno, diríamos, creo que hay que darle una vuelta a rosca para que no quede algo de hoy todo gira alrededor de la economía. Bueno, no sé bien qué es eso, me parece que estaría bueno profundizarlo. Lo mismo con otras frases, son todas frases de diferentes autores que van por el mismo sentido, ¿eh? Dice, nuestras sociedades están regidas por el principio de maximización económica. Si yo pensara que nuestras sociedades están regidas por el principio de maximización económica, yo como economista me tengo que hacer neoclásico. Esto es ortodoxo prácticamente, ¿no? Lo que nos hace los economistas no ortodoxos y no neoclásicos, que digamos es la economía vulgar, es que pensamos que el mundo no funciona de esa forma, con individuos optimizando. Probablemente nos quieran imponer que la sociedad funciona optimizando. Pero eso no significa que la sociedad funcione optimizando. Que los economistas digan, el mainstream, ¿no? Diga que la economía funciona con seres que optimizan permanentemente, no significa que la sociedad funcione de esa forma. Solo que los economistas lo dicen, ¿okay? Pero decir que funcione de esa forma es muy fuerte. Hubo todas las marchas que hubo la semana pasada, que fueron por agentes optimizadores, las elecciones, fueron que ganó la derecha en Argentina por primera vez en la historia, que es porque somos optimizadores. Si hubiéramos sido optimizadores, hubiera ganado el Frente para la Victoria. Claramente no somos optimizadores, somos pelotudos. No, perdón. Pero claramente, diríamos, las marchas fueron por un montón de cosas. Digamos, cientos de miles de personas marcharon. Y decir que lo que rige hoy a las sociedades es la optimización económica me parece súper violento para con la sociedad. No sé, son cosas que me disparan, porque obviamente yo no soy especialista ni estudioso de esto. Son disparadores que me parece interesante discutir. Ya me falta poquito, ¿eh? Y paso el micrófono que medio me lo apropio. No existiría el arte, ¿no? ¿Qué? No existiría el arte. Bueno, hay un capítulo interesantísimo entre el dinero y el arte. No. Bueno, me parece muy interesante que entre varios capítulos no coinciden sobre el enfoque del dinero de forma, digamos, súper opuesta, y eso me parece muy copado, porque uno no sabe con quién quedarse, ¿no? Eso es lo mejor, que no es tan simple. Unos insisten en que el dinero es como solo un medio, que es un velo, ¿no? Que no es un fin en sí mismo, que no tiene entidad propia. Y a mí me sorprendió encontrar textos que plantean justamente lo contrario. Tenemos que cambiar esa visión. El dinero es algo en sí mismo, el dinero no es un velo, el dinero tiene capacidades más allá de las tres que le asignamos, ¿no? Tiene su propia entidad. Todo esto visto desde un aspecto sociológico. Lo mismo sucede con ver al dinero, algunos capítulos que ven al dinero solo como, o como no es que lo ven solo, dicen, bueno, el dinero al fin y al cabo es solo una construcción social. Si le damos más entidad que una construcción social, y otros que dicen, a ver, pará, evidentemente yo por lo que sé de historia, no soy antropólogo del dinero, por lo que he leído, todas las sociedades más o menos organizadas con un estado, aunque sea microestado, tienen algún tipo de patrón o unidad de medida, y eso ya es dinero, ¿no? Hay algo en los seres humanos que nos interconecta y que hace que podamos comparar dos cosas, y no estamos hablando de la gran sociedad mercantil, de después de la revolución industrial, de en una sociedad organizada, cuando vos le robaste la hija a tal jefe de tal tribu que en realidad no podías, porque hay una forma de pagar eso, y no es devolviendo a la mujer, no, vos lo podés devolver con 10 bueyes, o con que te corten una mano, no sé, pero hay una unidad de medida, ¿okay? De equivalencia entre no solo las mercancías, entre los actos. Y ahí aparece otra cosa que también me parece súper interesante, que aparece muy poco en los textos, y es el tema de la deuda. Hay una relación entre el dinero y la deuda fuertísima, ¿no? Digamos, lo que están planteando muchos antropólogos es que el origen del dinero justamente no es el trueque, no es el intercambio, sino es la deuda, ¿okay? Es la capacidad de poder medir las deudas en una sociedad. Y eso lo dejo como para poder... es más, yo me pregunto, ¿hoy es la etapa del dinero o es la etapa de la deuda? Porque yo como economista de finanzas, yo no tengo dinero, Si ustedes tienen dinero, bueno, digamos, los argentinos solemos tener dinero, que es el dólar. Pero en realidad la mayoría de los que tienen mucho y acumulan mucho no tienen dinero, tienen deudas. Tienen bonos de tal gobierno, bonos del otro gobierno, acciones del otro gobierno. El objetivo no es tener dinero, es tener dinero que genera dinero. Deudas. Estamos en una sociedad regida por la acumulación permanente de deudas. La acumulación de dinero no tiene sentido económico, ¿okay? O sea, y la deuda, a diferencia del dinero, bueno, el dinero también es una deuda, pero la deuda es, de forma mucho más evidente que el dinero, es poder efectivo sobre los demás. El que tiene deuda tiene poder, y no estamos hablando de la sociedad actual, estamos hablando que abrís la Biblia y ya tenés una regulación, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre, cada tantos años que la Biblia dice que hay que condonar las deudas. Ya tenés una ley de quiebras, diríamos, para ver cómo resolver el problema de las deudas. Las deudas también están en el origen de lo social. Y ahí también vuelvo a preguntarme, ¿hoy en día es más una sociedad más centrada en las deudas que otra? No tengo ni idea. Bueno. Y todo lo que iba a terminar, lo fui adelantando y lo fui mechando en el medio. Así que no tengo cierre. Me voy tipo hacia abajo. Bueno, gracias a todos. Espero que haya servido mi crítica y opiniones. ¿Qué hora es? Las 8 y 10. Hasta las 9. Bueno. En primer lugar, querría agradecer la invitación a Hernán y al CCC por tener la ocasión de participar de la presentación de este libro. En principio, quiero referirme un poco al libro en cuanto tal y a su compilador en primer lugar, porque como todo libro, primero hay que festejar que sea un libro, que estemos presentando un libro, me parece un punto sumamente importante, porque sí es cierto que estamos en una sociedad de la medición, efectivamente es una sociedad esa que tiende a ser hostil a la forma libro. Y acá hay una elección, que también es una elección sin duda política, entre las múltiples elecciones políticas que tiene este libro, que es presentar resultados de investigación bajo una forma libro. Hacer eso, en general, es muy difícil, pero en la Argentina es particularmente difícil, porque las condiciones materiales para producir un libro, ya sea la investigación previa como la edición de un libro, significa esfuerzos cuantiosos. En este caso, en particular de Pecuña, es un buen ejemplo porque no contó con apoyos ni financiamientos institucionales, aunque todas las autores pertenecen a instituciones públicas y no solamente pertenecen a instituciones públicas, sino que pertenecen en muchos de los casos, de manera eminente a instituciones públicas. Tenemos, no sé, está acá Miguel, que es titular de una cátedra de filosofía. Quiero decir que el libro está compuesto por especialistas que llevan muchos años de trabajo. No es fruto de, digamos, una improvisación azarosa que haya surgido, digamos, con las ganas de hacer un libro sobre el dinero o algo así, sino que efectivamente tiene un doble camino, que es, por un lado, recoger el trabajo, sin duda diverso, de una cantidad de investigadores, profesores, especialistas de distintas áreas de las ciencias humanas y sociales, y por otro lado, del mismo Hernán Borisonic, que efectivamente ha trabajado hace muchos años, ha escrito, él lo ha mencionado, una obra efectivamente fundamental en nuestro país, en la región, y no solamente, me atrevería a decir, también a nivel mundial, su relectura de la economía aristotélica. Y vuelvo a mencionar ese libro porque es un libro esencial, Dinero Sagrado, Economía Política y Sacralidad en Aristóteles. Que efectivamente es un libro que se hace cargo allí ya de historizar el dinero, pero no solamente en Aristóteles, sino también en los modernos y en los contemporáneos. Y a partir de ese libro, bueno, hay una cantidad de artículos, compilaciones, dossiers que ha llevado adelante Hernán, y que hace que sea verdaderamente un especialista en la cuestión en nuestro medio. Como nuestro medio tiende, digamos, a ningunear, yo quiero resaltar ese punto. Hernán se dedicó muchísimos años a esto y para mí es un especialista que merece la máxima admiración y respeto a ese trabajo. Por esa razón también es que el libro pudo surgir, digamos, porque es un libro colectivo, pero es un libro colectivamente orientado y ha sido orientado justamente por Hernán. De modo tal que aún esa diversidad de perspectivas que ustedes van a encontrar en el libro convergen, digamos, bajo un llamado, una convocatoria común, que es la convocatoria de Hernán y la convocatoria de la obra de Hernán, del trabajo de Hernán, que justamente en su introducción hace, él mismo lo dijo, yo lo iba a decir también, pero vos te me adelantaste, una suerte de manifiesto político, yo diría también un manifiesto político metodológico, y que de alguna manera orientó el proyecto, que tiene una inserción, digamos, en este caso este libro intenta tenerla, una inserción de historización, digamos, de la economía monetaria. Y mostrar las relaciones que la economía monetaria tiene con ciencias que, o regiones de conocimiento, o ámbitos sociales e históricos que en apariencia pueden parecer exógenos a esa economía monetaria. Por ejemplo, la política, la religión, el arte, etcétera. Por lo tanto, se inscribe ese libro dentro de una tradición historiográfica que no está explicitada necesariamente, porque bueno, también hay condicionamientos de cantidad de páginas, etcétera, no están necesariamente allí explicitados, pero que responde a una tradición que ha hecho una lectura exclusivamente economicista, digamos, de la historia del dinero. Y cuando decimos acá economicista, queremos decir, o quiero decir, centrada exclusivamente bajo los parámetros de lectura de la tradición de la economía. Parámetros de lectura plurales, ciertamente, porque la economía tampoco como disciplina ha producido una lectura única, eso además está decirlo. Pero en poco de los pocos casos ha hecho vinculaciones exógenas. Desde luego, Marx es alguien que las ha hecho a esas vinculaciones. pero también las ha hecho Smith, por eso está tan presente en el libro. En ese sentido, tiene algo fundamental, que justamente es lo que lo hace más interesante. Yo no creo que nadie en la Facultad de Ciencias Sociales piense que Smith es hoy en día el economista de referencia, digamos. No es ese el sentido de la presencia de Smith ahí, sino que es alguien que está pensado en primer lugar como filósofo. Smith fue un filósofo también, cosa que no debemos olvidar, lo cual lo transforma en efectivamente alguien en extremo interesante, porque es alguien que es capaz de pensar factores exógenos de la economía. Y esa no es una lectura tradicional de Smith, digamos. Las lecturas tradicionales no colocan el acento allí. Y muchas veces cuando se coloca el acento sobre el Smith filósofo, se olvida el Smith economista. Uno de los intentos, digamos, que lleva adelante Hernán, y además se ha dedicado él a formar un grupo de lectura de Smith, eso también hay que decirlo, es justamente a poner esas dos vías en comunicación, los elementos que trae aún hoy Smith totalmente vigente para poder pensar el problema económico, no tanto la economía en el sentido restringido, sino la economía en el sentido amplio, ¿no? Y sobre todo los factores exógenos que la determinan. En ese sentido, Smith resulta de una importancia insoslayable. Después, hay una tesis, hay muchas, pero yo me voy a quedar solo con una que también ha sido un poco mencionada acá también hoy, que agrupan a estos textos, que tiene que ver con el pasaje del dinero de forma medial, digamos, la forma originaria de la mediación, es decir, la forma del comercio, hacia un fin en sí mismo, ¿no? Lo que hablaba el compañero al comienzo respecto de Marx. De alguna forma, lo que hace el libro, a pesar de su diversidad, es realizar un recorrido que dé una lectura, a veces histórica, a veces filosófica, otras sociológicas, de cómo se puede entender ese pasaje de medio a fin. Y por eso es que la ambición, además, que tiene un libro también, en sus defectos hay que medirlos por sus ambiciones, y por tanto también cuanto más riesgo se toma, más defectos seguramente va a tener. Y la ambición del libro es gigantesca, digamos, porque no encuentro que haya demasiados libros en Argentina que se proponga analizar el fenómeno que se propone analizar desde la Grecia antigua hasta la contemporaneidad. Y en ese sentido se requiere, ¿por qué? Porque se requieren competencias específicas, múltiples. Se requiere habilidades técnicas múltiples, se requiere mucho tiempo de trabajo, y en este libro hay todo eso. Por tanto, la ambición se podría calificar de desmesurada, y por eso hay que festejarla, digamos, porque de las ambiciones desmesuradas surgen efectivamente las ideas importantes o interesantes. Y el libro, por lo tanto, hace un recorrido extremadamente importante que va desde los antiguos, algunos antiguos, mencionemos algunos que están presentes en el libro, Heráclito, Anaximandro, Jenofonte, Aristóteles, Cicerón, muy poco considerado, por otro lado, en la historia de la economía, Cicerón, pasando, desde luego, por los modernos, Maquiavelo, Antonio Genovesi, que tampoco es alguien demasiado considerado para nada en estas historias, Hamilton, pero también pensadores que no esperaríamos encontrar en principio en un libro sobre el dinero, como Kepler, como Newton, Por supuesto, sí otros que esperamos encontrar, o deberíamos esperar encontrar, como los mercantilistas, Smith. Y, por supuesto, el libro no se detiene allí, porque intenta llegar hasta el suelo mismo de nuestro presente, y por eso el libro termina con la aparición del neoliberalismo moderno y su diferencia con el liberalismo clásico, Kant, justamente. Y al mismo tiempo se da el lujo de rescatar dentro de la propia tradición, digamos, de las humanidades y de la sociología, hacer una revisión crítica, porque aunque no parezca, no, aunque eso no parezca, es un libro también crítico de las propias tradiciones de las ciencias sociales. O sea, no es un libro complaciente con las ciencias sociales. Puede parecer en una primera lectura que fue a lo contrario, pero no es en absoluto el caso. Un ejemplo en ese sentido es el rescate en el campo durkheimiano de François Simian, que hace justamente Otonello, y que es un duro cuestionamiento, digamos, al canon de las ciencias sociales, al canon de autores y de problemáticas. Entonces, uno podría decir eso de muchos capítulos, que también no es solamente un problema de desafíos, de decir más economía, menos, porque yo creo que todos los autores, o por los que yo conozco personalmente, están muy interesados en la economía y en el diálogo con los economistas, sino que son más críticos aún con la tradición de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Donde hay debates muy profundos y serios allí. Por lo tanto, nos encontramos acá con una contribución de primer nivel que en la investigación argentina debe ser saludada, festejada, y además la inmensa labor que realizó Hernán para llevarla adelante, coordinarla, editar el libro, verdaderamente es una proeza, y lo quiero decir públicamente, merece mi máxima admiración y felicitaciones por eso, porque pone, digamos, a la ciencia argentina en un lugar muy alto de indagación, que no tiene, digamos, nada que envidiarle a cualquier producción de este estilo que se pueda realizar en el llamado primer mundo. Y después, todos hicieron alguna referencia también extra libro, voy a hacer una referencia extra libro, que en realidad solamente porque no está en el libro esto, pero sí está en el espíritu de la cosa y está tratado en el libro. Pero que me parece la hago porque refleja un poco el espíritu de lo que Hernán nos propuso hacer cuando el libro comenzó, cuando comenzó el proyecto. Y eso justamente una referencia a la numismática que querría hacer, que es muy importante efectivamente. Esa es otra forma que no hay que olvidar cuando uno hace la historia de la economía. La numismática, que no es una disciplina estrictamente económica, es una disciplina justamente que está emparentada a la filología, que está emparentada a la arqueología, y sin embargo resulta esencial para entender la historia de la economía. Es ese tipo de relación exógena la que el libro intenta permanentemente invitar, digamos, a poner sobre el tapete. Si nos remitimos justamente allí a la numismática por un momento, solamente 5 minutos, vamos a ver las primeras monedas que fueron acuñadas, cuando se producen en Occidente las primeras monedas acuñadas y que se ponen en circulación. Eso ocurre en Lidia, lo hace la dinastía de los Mérnadas. Esas monedas, esas primeras monedas, estaban hechas de electrón. El electrón es una aleación natural de oro y plata. Justamente se hallaba en los ríos auríferos de Sardes, nada más, ¿no? Entonces, por eso se utilizó allí por primera vez. Electrón es una palabra griega, Y bueno, lamentablemente mi formación filológica me lleva a tener que caer en la filología, pero la voy a tratar de hacer comprensible. Electrón significa justamente ámbar en griego, ¿no? Pero los griegos conocían justamente las propiedades, digamos, de físicas que tenía el metal, que tenía el electrón, la propiedad de cargarse, digamos, de energía. De allí que etimológicamente continúa siendo la base de la palabra electricidad. Y eso no es ninguna casualidad. Ahora, la historia que hace que se pueda pasar del electrón, digamos, monetario al electrón de la física, que se utilice el mismo vocablo justamente, es hay ahí, si hiciéramos esa genealogía, hay relaciones sorprendentes que deberían ser puestas al descubierto, digamos, podría ser un trabajo para Vereshñak. Pero justamente esto muestra el espíritu de la cuestión, ¿no? Lo que parece ser un fenómeno estrictamente monetario, efectivamente podemos tener que remitirlo a disciplinas arqueológicas o incluso a las llamadas ciencias duras, digamos, cómo hereda un conocimiento proveniente de un terreno económico la física y la física de partículas. Eso habla justamente de una necesidad de extender el diálogo, no solamente entre la incorporar a la economía nuevamente al diálogo de las ciencias humanas, sino replantearnos directamente la totalidad de las ciencias duras, exactas y humanas, etcétera, ¿no? Es decir, eso es una necesidad, me parece, cada vez más urgente en nuestro tiempo. Del mismo modo, justamente, otra de las apuestas, ese es un primer punto, solamente voy a decir tres a partir del mismo ejemplo, ¿no? El primer punto que pone en manifiesto lo que hace el libro, ir hacia lo exógeno de las disciplinas y replantearse la articulación de los saberes entre sí. Segundo punto, justamente, por supuesto, la formación y las preferencias teóricas de Hernán también, la historia del dinero es ante todo una historia política, dirá allí. Por supuesto, en ese sentido, Hernán es, digamos, también marxista, pero bueno, para eso hay que leer Dinero Sagrado, ahí está discutido Marx y todos los economistas posteriores y anteriores también. También hay críticas a Marx, o sea que bueno, no voy a entrar en eso, pero digamos que implica un conocimiento previo de ese trabajo de Hernán para entender esa postura. Pero hay un punto que es fundamental y sin duda determinante. Las ciudades-estados griegas, digamos, las poleis griegas, justamente acogieron con entusiasmo la acuñación de moneda, no solamente por lo que implicaba como revolución dentro del comercio, sino también por la función cívica, la función política que cumplía la acuñación monetaria. Y al cumplir una función política, se alinea inmediatamente con el tercer punto que quería señalar, que es la relación con la historia religiosa que tiene el dinero. Y que sigue estando en el mismo ejemplo, la moneda, la numismática, ¿no? En este caso, si nos detenemos no ya en la más antigua moneda, sino en la más antigua inscripción monetaria, ¿no? Es decir, en cierto momento se decidió hacer sobre las piezas de moneda inscripciones monetarias. Se las llama así, pero son inscripciones literalmente, ¿no?, grabadas sobre el metal. La que tenemos como más antigua, la más antigua inscripción monetaria, está hecha justamente sobre una moneda de electrón. Por eso también la traigo a cuenta. Eso no es azaroso, pero no importa ahora ese motivo. corresponde, se puede datar entre el año 620 y 600 antes de Cristo, es decir, respetablemente antiguo es eso. Y esa inscripción indica justamente lo siguiente, dice la inscripción que se colocó allí: soy la señal de la resplandeciente. Bueno, esa inscripción, que es una inscripción en griego, remite justamente, indica que se trata de una moneda acuñada en el santuario de la diosa Artemis. Fue una moneda acuñada en el santuario de lo que los romanos llamaban Diana. Lo cual es un fenómeno efectivamente muy importante, porque muestra que la moneda se conserva, por otro lado, en el British Museum. Ahí está, se puede ver, y está en internet también si la buscan. Señala la vinculación profunda que existía entre economía, política y sacralidad desde, los albores mismos de la economía griega y, por tanto, occidental, para avanzar rápidamente. Porque quienes emitían la moneda no eran solamente los estados, sino, como podría creerse, sino los templos. Los templos emitían moneda. Y al mismo tiempo fueron los primeros bancos. Por lo tanto, en ese sentido, uno no debería escindir nunca el fenómeno religioso del fenómeno monetario. De allí que probablemente la sorpresa de Benjamin con el capitalismo, cuando piensa el capitalismo como una religión, sea quizá un poco excesiva, en el sentido de que no, tal vez no es solamente el capitalismo una religión, sino que probablemente otras formaciones económicas también fueron y estuvieron profundamente relacionadas con la religión. Diríamos quizá todas estuvieron relacionadas con el aspecto sacral. Y una de las formas de vinculación, primordial con ese aspecto sacral, lo podemos rastrear a través de la moneda. Por lo tanto, ya ven, a partir de un objeto podemos sacar empezar a tirar de un ovillo que se va haciendo efectivamente cada vez más complejo. Pero todo esto es estas reflexiones que hago acá, comparto con ustedes, son el resultado también de haberme puesto a trabajar, porque Hernán me motivó a trabajar sobre el dinero, si no, no lo hubiera hecho, también ha motivado, ha despertado vocaciones en otros. Hernán es muy, por cierto, logra contagiar sus pasiones, y en este caso, efectivamente, muchos nos hemos puesto a trabajar sobre el dinero, incentivados también por él. Y voy a concluir con otra mención que no va a venir mal, porque es un poco más también contemporánea, pero en alineación con el aspecto de manifiesto que tiene el libro. Y es recordar justamente no a Marx, pero muy cerca de él, una de sus fuentes, uno de los autores de los que se servía Marx, que era en este caso un francés, Eugène Buret, que resulta un autor fundamental para entender el debate sobre el pauperismo, así se lo llamaba en el siglo XIX, a lo que hoy llamamos el debate en torno a la pobreza. Y sorprendería si uno ve, se coloca en el debate del pauperismo, como no hemos avanzado mucho conceptualmente respecto de qué se debatía en el siglo XIX, cómo se debatía en el siglo XIX y cómo se debate hoy sobre el mismo fenómeno. Y bueno, Buret escribió una obra inmensa, que resultó una de las fuentes historiográficas fundamentales para Marx, que es de la miseria de las clases obreras en Inglaterra y Francia, que es un libro de 1840. Y justamente él se refiere allí al fenómeno de la armada del comercio, un fenómeno que él coloca justamente bajo los efectos de lo que entiende una cuantificación generalizada del mundo. Así que efectivamente es útil ir hacia los que parecen ya perimidos, porque cuando uno cree que están perimidos, por ahí no tanto, porque aparecen las tesis más modernas, digamos, de repente allí. Y Bure tiene esa tesis, efectivamente. La economía depende de un fenómeno cuantitativo o de medición que la desborda, ¿no? Bueno, es un interés para ir sobre alguien que está, digamos, si se quiere, más perimido que Smith, pero que resulta de máxima importancia. En ese mismo pasaje, digamos, cuando él analiza eso, cuando Bure analiza el fenómeno de la cuantificación, pasa por Cicerón. Les voy a ahorrar eso, pero Bure pensaba que era importante referirse a los antiguos y se iba a hablar incluso de la pobreza en su tiempo, ¿no? Es decir, que no era ocioso, sino que era necesario acercarse, en este caso, a Cicerón y tomarlo como un pensador de la máxima importancia para considerar el fenómeno del pauperismo en el siglo XIX, pero les dejo eso, lo menciono, porque ya estaba en el espíritu de la cosa, Bure. Pero no voy a entrar en cómo usa Cicerón. Al final, digamos, de ese recorrido, llega un diagnóstico de los tiempos modernos, de los cuales rescato dos aspectos. Uno, lo que él llama la anarquía comercial, que él piensa rige los tiempos modernos y que él liga al fenómeno de las corporaciones. Otra cuestión que también nos tiene que llamar la atención sobre la actualidad del problema. Y en ese sentido es interesante esa intuición o tesis que tiene Bure para pensar nuestro tiempo, donde podremos discutir efectivamente cuál es el peso que tienen, mayor o menor, pero sin duda no discutiremos, creo, sobre la existencia de un peso importante de las corporaciones y justamente de los CEOs que hoy han tomado a su cargo el gobierno político de las sociedades globales. Y eso creo que es un poco lo que quiere decir allí economía en un sentido amplio, digamos, cierta matriz de razonamiento que no obedece necesariamente a los postulados de la economía en tanto disciplina, digamos, científica, ¿no? Ahora, lo interesante de lo que dice Bure es que las corporaciones no siempre buscan el orden, digamos, el orden económico, sino que justamente están muy interesadas en instaurar la anarquía en lugar del orden. Eso me parece muy importante, porque si eso es así, eso debería ser tal vez un buen objeto de atención, que el gobierno no necesariamente siempre se realiza buscando un orden, sino que muchas veces se realiza produciendo una anarquía. Podemos discutir si es una anarquía controlada, lo que sea, pero anarquía al fin. El vocabulario es muy interesante, además, porque nos sitúa en el centro del problema, porque anarquía, nuevamente recaigo sobre mis defectos de formación, justamente contiene una raíz que me resulta esencial, arjé. Es decir, el problema del poder, el problema del poder político. Y el problema del poder político es el problema que está también en el centro del libro, aunque el libro sea un libro de, digamos, de erudición académica en todos sus artículos, está atravesado por una inquietud, toda una inquietud que recorre el libro desde el principio hasta el fin, ¿no? Que es una inquietud por el tiempo presente, es decir, que es un libro extremadamente atento a la situación argentina, regional, global, ¿no? Solamente que la abordan, si ustedes quieren, de manera oblicua, pero eso es una cosa virtuosa, digamos. No necesariamente la línea recta siempre es lo mejor para entender un problema, ¿no? A veces las líneas oblicuas dan perspectivas inesperadas, pero con todas esas líneas oblicuas siempre hay un punto de convergencia, que es esa inquietud por el presente, que es la inquietud por la Arjé, que es la inquietud por el poder político del tiempo presente y del tiempo por venir, ¿no? Y bueno, y en ese sentido es esta obra, una obra colectiva, propicia, si ustedes quieren, de una especie de propedéutica que propone Hernán y quienes lo hemos acompañado, de intentar lanzar ese debate también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo vine también a celebrar este libro. Creo que estamos ante una contribución de alto vuelo acerca de una cuestión que considero que es central para pensar también nuestra contemporaneidad, Pecunia. En general entendemos pecunia por dinero, moneda, billete, me intimidó la intervención anterior para referirme al sentido etimológico de del término latino. Solo encontré que remite a ganado, que a rebaño, y eso quizás pudiera servir para pensar un poco algunos de estos efectos del dinero, ¿no? En cuanto a carrea, en cuanto a nos lleva, en cuanto a la voracidad, una voracidad que produce el dinero, por lo menos en la experiencia de las sociedades modernas capitalistas, que tiene algo de seguir, algo que no sabemos ni hacia dónde vamos, porque el dinero tiene como una lógica que llama más dinero, y cuanto más dinero se tiene, se aspira a tener más dinero, y en fin. Seguramente habrá que pensar que ese sentido etimológico de pecus. Bueno, dos cositas voy a decir. Entre otras cosas, yo recibí el libro la semana pasada, he leído algunos de los capítulos, voy a leer el resto. Me siento muy interesado en la cuestión y me interesa mucho el tratamiento diverso, vamos a decir, pero diverso en sus enfoques, pero coincidente en una gran profundidad que encuentro en los capítulos que he leído de este libro sobre el dinero. Yo conocí a Hernán, voy a decir dos o tres cosas de mi relación con el libro y con el autor, editor, hace relativamente poco, hará 2 años. El año pasado con Hernán y otro grupo de colegas leímos juntos La filosofía del dinero de Simmel en una forma muy sistemática. Nos encontrábamos cada 15 días y discutíamos capítulo a capítulo. Por supuesto, Hernán era una contribución muy destacada, porque venía justamente de haber escrito ese libro que aquí se refirió, acerca de Aristóteles y el dinero, y esta era una de las contribuciones que hacía, y fue una experiencia que recuerdo, para mí muy valiosa esa lectura, ¿no? Nunca había hecho una lectura sistemática del libro como la que hice con ese grupo el año pasado, y a partir de eso con Hernán nos juntamos a pensar cómo se puede pensar el dinero hoy, cómo se puede pensar los efectos que el dinero produce sobre las personas, sobre la personalidad de las personas, los efectos enajenantes que produce sobre la personalidad de las personas, ¿no? En eso estamos. Estamos tratando de pensar algunos casos de algunas personas. También en relación con el trabajo, ¿no? Pensar que si esa idea clásica de que a través del trabajo nos realizamos como personas, es bien significativo aquellos que solo trabajan por dinero, ¿no? Incluso la palabra pecunia me refiere un poco a eso, ¿no? Creo que la primera vez que escuché esa palabra, más bien me refiere a un personaje de la montaña mágica, ¿no? Aquel ingeniero humanista, Settembrini, que se refería a esos trabajos que son sine pecunia. Eso siempre me impresionó, porque además remite a esta cosa, ¿no? De si trabajamos por cierta realización como personas en el trabajo, o si lo contrario, trabajamos por dinero. Pensando que el dinero es misterioso, el dinero, como este libro a lo largo de los capítulos se encarga de aportar a esa condición fantasmagórica que tiene el dinero, fetichista, esas propiedades que están muy ligadas a la experiencia de época que tenemos, ¿no? Esta cuestión del dinero como algo que es pura relatividad, ¿no? Siempre me gusta hacer esa pregunta, ¿cuánto es mucho dinero? ¿No? Y una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Pero, bueno, una posibilidad es pensar, ¿no? Cuáles son las esencias del dinero, ¿no? Esta condición de hacer cuantitativo todo, cuantitativo lo cualitativo de la vida, hasta las personas, se les puede poner un precio en dinero, ¿no? Pero también pensar qué efectos produce, ¿no? Que cómo transforma a los seres humanos, ¿no? Cómo los configura en un tipo de humanidad que es muy presente a nosotros, ¿no? Que la encontramos en nuestros semejantes y en nosotros mismos también, ¿no? Entonces hay algo ahí muy interesante que el libro con sus diversas miradas, enfoques, contribuye también a eso, ¿no? A pensar qué realidad ha configurado hoy en este presente, que se define muchas veces como un capitalismo neoliberal, como termina el libro con ese prístino artículo de contraposición entre neoliberalismo y liberalismo. Que por cierto, tiene la condición quizás el único capítulo que no hace referencia explícita al dinero, no se lo menciona, y sin embargo está hablando de algo que está ligado a, bueno, está ligado a más cosas, ¿no? Pero el dinero está en todos lados, ¿no? El dinero creo que no se puede vivir sin dinero, ¿no? Es como la mercancía, ¿no? Marx decía, ¿no? No podemos vivir sin mercancías, ¿no? Y tampoco podemos vivir sin dinero. No podríamos subsistir. Bueno, por eso es que algunos han dicho, creo que el artículo de Micaela lo repite, me parece que la introducción de Hernán también está puesta a la cuestión, ¿no? Es un tema de Hernán, el dinero sagrado, pero la cuestión acerca de si el dinero se convirtió en un nuevo tipo de Dios, ¿no? Si en una época desespiritualizada como la que nos toca vivir, el dinero es el Dios en la tierra que conformó esta experiencia, ¿no? Esta experiencia en la cual, decía, las personas pueden tener un precio en dinero, ¿no? Hay un equivalente monetario para las personas. No sé, el caso más extremo es el de podemos pensar distintas formas por las cuales la persona tiene un valor en dinero, ¿no? Desde la prostitución, de la prostitución moderna por dinero, desde el pago del rescate de la sangre, y me impresiona mucho uno que Simmel se refiere en su tratado, que es la expiación de las culpas con dinero, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto de que alguien pueda matar un homicidio y con dinero expía sus culpas, ¿no? No hace falta llegar a tal caso, ¿no? Permítame un pequeño ejemplo que se me venía a la cabeza recién en el subte cuando venía. Pero yo hice una contravención a un código urbano. No hice ningún homicidio, es algo muy muy menor. Simplemente hice una reforma en mi casa que no está permitida. porque contradice el, no sé, el FOD, qué sé yo, pero tengo que pagar una tengo que expiar mi culpa con dinero, pagado a la municipalidad el 500% de lo que tendría que ser si hubiese pedido la habilitación. Pero entonces hay algo ahí de la relación entre dinero y moralidad dominante, que es por lo menos para pensar, ¿no? Que significa que yo, pagando en dinero, expío las culpas de haber edificado un cuarto en la terraza de mi casa. Bueno, estamos ante un gran libro. Yo he leído los primeros capítulos y los últimos, y me quedan los del medio, y estoy seguro que habré de leerlos, y invitaré desde mi condición de alguien que habla sobre libros en las clases y trabaja con libros a celebrar este libro. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, entonces, solamente vamos a cerrar, voy a agradecerles mucho. Quiero mencionar a Luis, el autor de la obra de la tapa, que muy gentilmente nos acompaña entre el público. Y vamos a terminar la velada de esta manera, ¿no? Les agradezco mucho, espero que lean el libro, que lo difundan, y nos vemos. Hasta luego. Gracias. Ahí está, ahí está.